Calle. Hablamos del tren recién, de las obras que se están realizando del Ministerio de Interior y Transporte a nivel nacional, de todo lo que se está haciendo en este último tiempo. Hablamos de la unión de los pueblos. La radio tiene esa magia, de hecho, de unir distancias. Estamos en comunicación telefónica con Adrián Mesh desde Chaco. Adrián, muy buenas tardes. Matías Perdomo te saluda desde aquí. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿desde Chaco, cierto, Adrián, o no? Desde Chaco, mirá, desde Villa Ángela, bien al sur. Villa Estamos Ángela. A 300 kilómetros de Resistencia. Ah, mirá vos. Bueno, qué grato hablar con vos, Adrián. Tengo entendido que nos vas a hablar del principio de oportunidad, ¿sí? Y algo vamos a tratar de sí, hacer algo. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es el principio de oportunidad? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Matías, para vos, para todos los oyentes de Tangente y de Radio Nacional Mendoza. Bueno, soy abogado, colaboramos con la Asociación Pensamiento Penal, escribiendo, difundiendo todo lo que es derechos humanos, cuestiones carcelarias, y todo lo que es, bueno, derecho penal y procesal penal. Aprovecho, si me das la oportunidad también, para saludar a Adrián Martín, que es el presidente de la asociación, a Mario Juliano, y a la referente que tenemos acá en Chaco, que es la doctora Sandra Saiman, en Barranqueras. Saludos obligados mediante, bueno, no, nos introducimos. Métale nomás. Mira, dentro de lo que es intentar, si se quiere, de alguna forma resolver los conflictos de la vida diaria, sabemos que el más conflictivo, el que por ahí nos genera más escozor, más picazón, es el proceso penal. Uh-huh. Más que nada, sobre todo a las personas que lo sufren, sea en carácter de, como imputado o como víctima. En este caso vamos a hablar de el principio de oportunidad, que es una herramienta que tiene el fiscal para aquellos delitos leves o algunos delitos especiales en donde aplicarle una pena a la persona es más gravoso todavía que dejarlo así como está. Uh-huh. No sé si más o menos me explico. Sí. Bueno, invitarla a la audiencia a conocer lo que son los criterios de oportunidad como herramienta para resolver esos conflictos, que precisamente, bueno, que no sea la pena, que como sabemos la prisión no es la mejor de las soluciones que hay a ningún conflicto. O bien estar sometido a un proceso penal. No hace falta llegar a la pena para que las consecuencias negativas del sistema penal nos caigan encima. No es muy lindo tener que andar yendo y viniendo a tribunales con la amenaza de pena constantemente sobre la cabeza de uno. Sí. Bueno, aclaro. Acá hablamos de las alternativas que tiene el fiscal para que en delitos leves o en algunos supuestos especiales se pueda disponer de algún modo alternativo resolver el conflicto que se crea con dos delitos a través de alguno de los medios que le brindan lo que son las nuevas leyes procesales que estamos de a poquito implementando en todo el país. Uh-huh. Acá en el Chaco estos criterios de oportunidad recién se están empezando a aplicar desde el año 2012 con una legislativa, y muchas provincias, incluyendo Mendoza, ya la tienen en sus códigos procesales, y también está previsto el tema en el proyecto de Código Penal para la Nación, que actualmente está en tratamiento en el Congreso. Mirá, para que se entienda, estos criterios son excepciones legales a la obligación que tienen todos los fiscales de llevar adelante la investigación de absolutamente todos los delitos que lleguen a su conocimiento. Bueno, los de acción pública estamos hablando, que son la gran mayoría de los previstos en el Código Penal. Ni siquiera los penalistas, ni siquiera los jueces conocen todos los delitos de las leyes especiales, del Código Penal. Prácticamente todo está penado, y en algún momento de la vida todos de alguna forma hemos cometido un delito a ese punto. Hasta todo esto, digamos, el fiscal tiene que investigar hasta que el juez diga que la acción se termina. Uh-huh. Sea sobreseyendo, absolviendo, como fuera. Paralelamente a esto, acá viene el problema. La víctima puede seguir pidiendo vía civil su posibilidad de que se le dé resarcimiento por el hecho. Sí. Y ahí, bueno, dispone como se le dé la gana. Pero en el proceso penal, en principio, no se le permite al fiscal, que es el titular de la acción, dejar de investigar o acusar, sabiendo que en casos leves, que ya vamos a ver cuáles son, puede darse solución al tema para resolver el famoso conflicto del que estamos hablando, que es el cambio en la realidad. Los problemas de la gente que llegan a la justicia y que tienen que ser tratados por el sistema penal. En prácticamente, mira, ningún caso la pena, sea la prisión, sea la multa, sea la inhabilitación, ha solucionado nada. Claro. Tenemos una larga historia de haber penalizado absolutamente todo y estamos, digamos, intentando darle un paliativo a una enfermedad que quizás es imposible de solucionar con ese tipo de medicación, si se me permite el ejemplo. Sí. La pena o el proceso normalmente no te devuelve lo robado, ni la vida que se pierde en un accidente, etcétera. Este es el problema de la acción pública en nuestro sistema. El fiscal es el representante del señor Estado que me dice, mira, el delito soy yo, no la víctima, porque se puso en riesgo la paz social y tengo que sancionar a quien me atenta contra esta paz social. Dijo Zaffaroni, no hace mucho, y a la víctima te la llamo como testigo, y si no viene como testigo, también la mando a presa. En esto, bueno, sabemos que la justicia norteamericana, con sus errores, con sus aciertos, que muchas cosas le hemos copiado, porque obviamente copiamos lo bueno, no lo malo, como últimamente estamos viendo, donde, como vemos en el cine, el fiscal te negocia los cargos. Sí. Adrián, no sé si vos me escuchás, pero tenemos un problemita con la comunicación. Sí, no te escucho. Lo que vamos a hacer es rápidamente intentar restablecerla. Sí, Adrián ahí está en Villa Ángela, él nos contaba, 300 kilómetros de resistencia. Hemos tenido un breve problemita en la comunicación, sí, que ya estaremos a punto de establecer nuevamente. Muy interesante lo que nos hablaba justamente Adrián acerca de este principio de oportunidad. A ver ahí, Adrián. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto, dale. Listo. Nos quedamos con Zaffaroni. Mirá, como es imposible para todos los fiscales investigar absolutamente todos los delitos que se le presentan, sea a través de la policía, sea directamente a través de la denuncia en la justicia, acá en la Argentina, sobre todo, se fueron inventando recursos, bien hacia a lo criollo, para enfrentarse al embudo, que es nuestro sistema penal. En cualquier provincia tenemos la misma clase de problemas, en el sistema de la nación también tenemos ese problema, en donde se fueron de alguna manera creando criterios para decir, bueno, mira, a esta causa la seguimos y a esta causa no. Uh-huh. Y encontramos lo más común, que es el cajoneo de las causas para que vayan prescribiendo, la policía decide si te toma la denuncia o no, la selección, por ejemplo, por parte de causas fáciles para investigar, porque obviamente no es lo mismo investigar un robo simple que una causa por una asociación ilícita, por un fraude económico, etcétera. ¿Qué consecuencia tiene esto? Si el fiscal elige ilegalmente qué investigar o qué no, estamos dentro de lo arbitrario y cada uno hace lo que quiere y la solución es todavía más injusta. O sea, tenemos muy poquitos recursos y un montón de delitos para investigar, que sean graves, leves o muy leves, y según la ley, mira, tienen que ser todos. Ahora, por más ganas o preparación que tenga el fiscal, nunca va a tener, digamos, recursos del Estado en estos delitos, y se le, no te digamos prohíbe, pero en nuestro sistema nunca se le permitió mucho a la víctima meterse en el proceso como para decir, bueno, miren, acá estoy, denme voz a mí. Uh-huh. Permítanme participar, a ver, pregúntenme que si por ejemplo, si no me interesa seguir o lo robado, por ejemplo, qué sé yo, no me interesa que se siga, que se prosiga la investigación durante años y años, etcétera. Estos criterios de oportunidad, ahora sí vamos al tema, disculpame que la introducción haya sido un poquito larga, aceptan esta realidad que se va, si se quiere, gambeteando a través de las prácticas policiales y del Poder Judicial, y le dan un marco, obviamente, de garantías a de participación también a la víctima de lo que estamos hablando, porque promueven justamente que la víctima participe. Y con estas herramientas para el fiscal no hay que esperar hasta que el juez por ejemplo, te condena en suspenso o absuelva o sobresea después de años de haber ingresado la denuncia a la policía. Uh-huh. Bueno, algunos dirán que sí, que hay que perseguir todo. Sabemos, bueno, que hay un sector de nuestra sociedad que es muy, digamos, que le encanta que la gente sí. esté sometida a proceso penal. Sí. Pero también estos criterios de los que estamos hablando se justifican no solamente por una cuestión de economía, sino que en derecho penal lo que tenemos que hacer siempre es tratar de contener al poder punitivo. O sea, cuanto menos pena y procesos penales haya, mejor. Reservemos, o sea, la peor de las armas que tiene el Estado para solucionar de alguna manera los conflictos que tiene la gente, para los casos más graves. Claro. Decía un jurista alemán, no me acuerdo, me parece que era Radrutsch, que no tenemos que buscar un derecho penal mejor, sino siempre algo mejor que el derecho penal. O sea, toda solución que no me involucre la pena o la amenaza de que me van a imponer una pena, que dura años, repito, siempre va a ser mejor. Claro, usar lo menos posible. Vamos a nombrar rápidamente estas opciones que tiene el fiscal para aplicar los criterios de oportunidad. Algún día, si quieren, lo desarrollamos bien, porque para cada uno de estos supuestos es interesante que la gente los escuche y los vaya internalizando, porque tarde o temprano se van a aplicar en todo el país. Yo te nombro más o menos los del Chaco y que coinciden con los que se vienen aplicando en Mendoza, en Neuquén, en Río Negro, en provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Básicamente en todas se permiten los mismos supuestos, que son cuatro, que están divididos en dos grupos. Los dos primeros, acá sí vamos a hablar del tema, se dirigen a evitar que el imputado sufra más de lo necesario, porque si bien la víctima es quien sufre las consecuencias directas del delito, recordemos que el imputado también sufre un montón de otras consecuencias que tienen como origen justamente ese mismo delito. El primero es el principio de insignificancia, o algunos lo llaman también de bagatela. Uh-huh. Acá hablamos, mira, de la afectación mínima, miserable del bien jurídico que te protege el delito, por ejemplo, que generalmente es la propiedad. Si esa afectación es insignificante, mira, en realidad no hay afectación. A ver, claro. Lo traducimos. Sí. El pibe que se roba un sándwich de milanesa, por decirte. Claro. Si bien el delito en los papeles capaz se configura y hay que perseguirlo, te tiene que tomar la denuncia. Es una barbaridad mover a todo el aparato del Estado justamente por eso, nada más. Claro. O bien el tipo, por ejemplo, también porque ha pasado, esto es real. El que te denuncia por privación de la libertad, por ejemplo, al chofer de colectivo que baja 5 cuadras a un pasajero, baja 5 cuadras después a un pasajero porque sí. le tocaba mucho el timbre. Ha pasado. En nuestra justicia constantemente pasan esta clase de denuncias y esta clase de procesos. Sí. Sin ir más lejos, hace poco comentamos un fallo de Mario Juliano en Necochea, en donde tuvo que sobreseer a un hombre que estuvo procesado 6 años, donde pasaron también 11 jueces porque el tipo había robado un encendedor. Ah, mirá vos. Eso, quizá, con el fiscal directamente diciendo, mira, yo no sigo la causa, se soluciona. Claro. O sea, aplicando este principio. Insignificantes, claro. Miserables. El segundo supuesto, esto es más, si se quiere, dirigido a la humanidad del asunto, como visto desde el punto de vista del fiscal, es la pena natural. ¿Qué es la pena natural? Es un supuesto especial que apunta más que nada a la humanidad, como ya te decía, más que a la economía de recursos. O sea, uh-huh. En estos casos, sobre todo en delitos culposos, estamos hablando de, por ejemplo, de accidentes de tránsito, con lesiones, muerte para algunos de los participantes, el fiscal abandona la acción porque del mismo hecho ya el autor sufrió un daño, pero tal, que encima en ponerle una pena, por ejemplo, la prisión o, por ejemplo, alguna otra sanción, no es solamente innecesario, sino que es inhumano. Uh-huh. Te digo que el caso más común, lamentablemente muy recurrente en nuestro país, es el tema del, por ejemplo, el imputado por un homicidio culposo, en donde hay un accidente, donde también, por ejemplo, muere su hijo, uh-huh. O donde el que va manejando el auto tiene lesiones tan graves, por ejemplo, que pierde, qué sé yo, la posibilidad de caminar, etcétera. Uh-huh. Hay una pena natural, más que jurídica, para el responsable en estos casos, porque sumarle otra pena más es un despropósito. Uh-huh. En estos casos el fiscal valora el hecho y también abandona la acción. Y luego tenemos, por último, las formas participativas de los criterios de oportunidad, donde el fiscal llama a la víctima, llama al imputado, y en los casos donde se pueda, porque recordemos que esto no es posible en algunos tipos de delitos, llámense delitos contra la integridad sexual, llámense delitos de violencia de género, en donde hay un factor de violencia moral, en donde no se puede juntar a negociar a la víctima con el imputado, y que sean las partes en estos casos, sobre todo los que, donde se puede arreglar, o sea, traduzcámoslo, con plata. Yo, pongámosle un accidente de tránsito, lesiones culposas, vengo acá, te pago los medicamentos, te pago el tratamiento, te ofrezco de alguna manera una reparación, y listo, lo cortamos acá. Dejemos que la fiscalía o que los recursos del Estado se gasten en cuestiones más importantes, más complejas. El primero de estos métodos es a través de la conciliación, en donde el imputado directamente con el defensor y con la víctima, en una sola audiencia, que durará 15, 20 minutos, se presenta la víctima con su abogado, o querellante, o depende cómo se haya constituido durante el proceso, y el imputado también con su defensor, y dicen, bueno, mirá, te voy a pagar una especie de indemnización, porque recordemos, siempre en estos casos queda salvo la posibilidad para la víctima de que en sede civil se pida una indemnización económica. Esto es únicamente para terminar con el proceso de una forma un poquito más justa y un poquito más participativo. Sí. Adrián, en general es para delitos que prevean hasta 3 años de prisión. Adrián, dale. Muy breve, por favor. Escucho, te escucho. Sí. Bueno, no, te decía que tenemos algunos problemas con la conexión. Lo que te propongo, en todo caso, es continuar la columna en otra oportunidad, porque nos han quedado un montón de preguntas en este tema del principio de oportunidad, así que no faltará ocasión de una nueva participación en la columna de APP aquí en Radio Nacional Mendoza. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo ahí y por supuesto extensivo a Villa Ángela Altura. Matías, un abrazo para todos los integrantes ahí del programa, para los oyentes de Radio Nacional, y bueno, que de a poquito vayamos implementando estas alternativas para darle más participación al ciudadano en lo que es la justicia. Un abrazo para todos. Un abrazo. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Adrián Mesh, del APP, desde Villa Ángela, Chaco. Perdón por las noticias, ya vienen.